Quiero buscarte en el aire, escribiendo con humo tu nombre. Quiero traer tu recuerdo a mi lado, con gotas de tu perfume. Quiero inventarte las sombras y abro y cierro cajones, queriendo encontrar tu imagen. Aunque el tiempo cierra tus ventanas y me aleja tu cara, sigues viva en cada madrugada, como un eco que no calla. Oigo tus pasos por la mañana, como ratones que bailan y gritan a coro tu nombre sin pronunciar palabras. Sin ti me empieza a gustar el andar sabio con calma, el meditar absurdo en la solana. Te espero sentado en el banco de una plaza. Aunque el tiempo cierra tus ventanas y me aleja tu cara, sigues viva en cada madrugada, como un eco que no calla. Ya solo escondo ruinas y guardo mentiras en cajas. Solo busco tu nombre en el aire para sentirte cerca. Aunque el tiempo cierra tus ventanas y me aleja tu cara, sigues viva en cada madrugada, como un eco que no calla. Aunque el tiempo cierra tus ventanas y me aleja tu cara, sigues viva en cada madrugada, como un eco que no calla. Empieza a gustar el andar sabio con calma, el meditar absurdo en la solana. Te espero sentado en el banco de una plaza.